Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay un autor que siempre me gustó mucho y se llama José Luis Martín Descalzo. En uno de sus libros, muy interesante por cierto, escribe lo siguiente: cuando a la gente se le habla de que hay que amarse los unos a los otros, son muchos los que se quedan mirando y preguntan: ¿y amar qué es? ¿Un calorcillo en el corazón? ¿Cómo se hace eso de amar, sobre todo cuando se trata de desconocidos o semiconocidos? Amar son tal vez solamente algunos impresionantes gestos heroicos. Un amigo mío, escribe Descalzo, hablando de Amado Sáez de Ibarra, publicó hace muchos años un folleto que se titulaba El arte de amar. Y en él ofrecía una serie de pequeños gestos de amor, de esos que seguramente no cambian el mundo, pero que, por un lado, lo hacen más vivible y, por otro lado, estiran el corazón de quien lo hace. Siguiendo su ejemplo, voy a ofrecer aquí una lista de 24 pequeñas maneras de amar. Primero, aprenderse los nombres de la gente que trabaja con nosotros o de los que nos cruzamos en el ascensor y tratarlos luego por ellos. Segundo, estudiar los gustos ajenos y tratar de complacerlos. Tercero, pensar por principio bien de todo el mundo. Cuarto, tener la manía de hacer el bien, sobre todo a los que no se lo merecerían teóricamente. Quinto, sonreír a todas horas, con ganas o sin ellas. Sexto, multiplicar el saludo, incluso a los semiconocidos. Séptimo, visitar a los enfermos, sobre todo si son crónicos. Octavo, prestar libros, aunque te pierdan alguno, devolverlos tú. Noveno, hacer favores y concederlos antes de que terminen de pedírtelos. Décimo, olvidar ofensas y sonreír especialmente a los ofensores. Décimo primero, aguantar a los pesados, no poner cara de vinagre escuchándolos. Décimo segundo, tratar con antipáticos, conversar con los sordos sin ponerte nervioso. Décimo tercero, contestar, si te es posible, todas las cartas. Décimo cuarto, entretener a los niños chiquitos, no pensar que con ellos pierdes el tiempo. Décimo quinto, animar a los viejos, no engañarlos como chiquillos, pero subrayar todo lo positivo que encuentres en ellos. Décimo sexto, recordar las fechas de los santos y cumpleaños de los conocidos y amigos. Décimo séptimo, hacer regalos muy pequeños que demuestran el cariño, pero no crean obligación de ser compensados con otro regalo. Décimo octavo, acudir puntualmente a las citas, aunque tengas que esperar tú. Décimo noveno, contarle a la gente cosas buenas que alguien ha dicho de ellos. Vigésimo, dar buenas noticias. Vigésimo primero, no contradecir por sistema a todos los que hablan con nosotros. Vigésimo segundo, exponer nuestras razones en las discusiones, pero sin tratar de aplastar. Vigésimo tercero, mandar con tono suave, no gritar nunca. Y vigésimo cuarto, corregir de modo que se note que te duele el hacerlo. La lista podría ser interminable y los ejemplos similares infinitos. Y ya sé que son minucias, pero con muchos millones de pequeñas minucias como estas, el mundo se haría más habitable. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.